Iniciamos así otra transmisión de un Semillas de Agua Más que lanzamos al Valle del Huasco a través de la Radio Profeta y aquí a los estudiantes de la Facultad de la Universidad de Chile en la JGM Radio Juan Gómez Milla, cargada de minería y de mapuche. Vamos a contar todas las noticias, Chapa, ¿cómo estás? Muy bien, pues estamos. No solamente este programa sale para los estudiantes de la Universidad de Chile del campus Juan Gómez Milla, sino que tenemos una transmisión para todo el sector de Macul. Para todo el Grecia. Mundo, a través de internet. También. Así que nada, pues saludamos a todos nuestros auditores y auditoras que están fielmente pegados con sus oídos escuchándonos. Uy. Saludamos a Osvaldo que está ahí trabajando con el sonido. Hace lo que puede porque sus dos superiores se enfermaron. Se nos enfermó Julio. Así que está aprendiendo, compañero ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo nos resulta, pero le está poniendo todo el de buen. Pues. Bueno, Chapa, hoy día tenemos... yo tenía que contarle la primera noticia. Sí, pues, muchas cosas. Tenemos un encuentro cercano con los malos de los malos. Los jefes de jefes. El... Consejo Minero. Exactamente, porque hoy día los fuimos a citar. Lucio Cuenca, director del OLCA y uno de los coordinadores del Tribunal Ético a la Minería de Frontera, que se va a realizar este jueves, el 30, aquí en Santiago, en la CUT, fue a entregarle la citación al Consejo Minero para que comparezca ante el Tribunal Ético a la Minería de Frontera. Al Consejo Minero, en tanto entidad que reúne a las empresas transnacionales que están en nuestro país, pero también en que la mayoría de ellas están en Latinoamérica y que son las mismas que están afectando a comunidades, el medio ambiente y que son los que proponen un proyecto económico y proyectos mineros para extraer más minerales. ¿Y dónde queda el Consejo Minero? Nadie tiene mucha información del Consejo Minero porque está camuflado bajo campaña que ocultan su verdadero rostro, como por ejemplo los mineros de Chile. Exactamente. Y otras tantas campañas de lavado de imagen corporativo, y nadie sabe dónde está el Consejo Minero, Javier Carmen. Mira, el Consejo Minero está en el piso número 7 de Apoquindo 3500, en un edificio monstruoso que... Bueno, la verdad que esa cara que tú nos mencionabas de la responsabilidad social empresarial y de los buenos de la minería que participan en proyectos comunitarios y apoyan el desarrollo local y todo eso que dicen, quedó francamente por el suelo. Porque les entregamos la carta, había prensa, estaba Radio Bio Bio y estaba Radio Universidad de Chile y por supuesto el Semillas de Agua con Radio JGM. Al momento de llegar, Lucio Cuenca explicó un poco de qué se trataba y le hicieron pasar a la Secretaría del Interior, digamos. Fueron a entrar al séptimo piso. Claro. Llegaron a la oficina. Estábamos todos adentro. Ya habíamos pasado la primera barrera de seguridad, que era abajo la recepción del primer piso. Pasamos a la segunda, al séptimo piso, explicamos a qué veníamos y bueno. Estaba Javier Cox, uno del gerente general del Consejo Minero, quien miró y se escabulló y entró a su oficina sin ni siquiera hacer un gesto de saludo, nada, muy roticuajo el hombre. Y en ese momento la secretaria nos dice que tenemos que esperar a que, bueno, le hagan entrega la carta y vean qué pueden hacer. Entonces fuimos a la recepción del piso número 7, de donde está el Consejo Minero, y los periodistas empezaron a hacer una entrevista a Lucio Cuenca como coordinador de este tribunal, y en ese momento llegó una secretaria, una mujer muy prepotente, diciendo que aquí no se pueden hacer entrevistas porque es un espacio privado, así que pegó un manotazo al periodista de la Radio Bio Bio, y le dijo el periodista le respondió y le dijo que qué se creía ella que le venía a correr el micrófono. Le agarró el micrófono. Claro, le agarró el micrófono. Y bueno, la secretaria le insistió en que qué le pasa, que aquí no se pueden hacer entrevistas, ¿usted quién es? Y el señor le decía, yo soy periodista de la Radio Bio Bio. ¿Y usted quién es? Le dijo de vuelta. Bueno, yo trabajo acá, ¿y usted quién es? ¿Qué está haciendo entrevista acá? Y ahí en esa cuestión llegó la señorita esta y dijo, ¿sabes qué más? Vamos a llamar a seguridad. llamado, y entonces los periodistas, para pa bajar un poco la tensión, se retiraron voluntariamente. Y Lucio Cuenca esperó que le recepcionaran la invitación a esta citación al consejo, al tribunal. Y bueno, le timbraron la citación y nos retiramos. ¿Y irá a asistir al Tribunal Ético de la Minería de Frontera? La... Bueno, esta citación tiene un plazo de 24 horas para contestar por medio escrito, o sea, a la dirección de donde está Lolca, en Providencia 365, departamento 41, o por fax al teléfono correspondiente, y si no, se entenderá que el tribunal y el panel de jueces entenderá que no asistieron deliberadamente porque sabían y fueron invitados. Así que estaremos a la expectativa dentro de aquí hasta el jueves. A lo mejor llega la secretaria. A lo mejor llega alguien a dar la cara por los mineros de Chile. Sí, bueno, la citación fue hecha por las graves acusaciones a la minería transnacional, al Consejo Minero, en tanto representante en Chile de esta empresa a nivel latinoamericano. De graves acusaciones por causar daño al medio ambiente, a las comunidades, de romper los lazos de solidaridad, de influir en decisiones políticas de los países y en poner en riesgo también la amistad de los pueblos por hacer estos proyectos binacionales, como el caso Pascualama y otros tantos en Latinoamérica. Así que esa es la historia de hoy día, y otro de los casos que se van a presentar, aparte del de Pascualama entre Argentina y Chile, es Guatemala-El Salvador, México-Guatemala, Perú-Ecuador, Bolivia-Brasil. Todo eso en la CUT, el primer tribunal latinoamericano a la minería de frontera, tribunal claro. Ético a la minería de frontera, donde se va a poner en cuestión el modelo extractivo que se ha expandido por sobre los límites mismos de las fronteras que viven los países. El primer caso en el mundo que se implementó un proyecto minero binacional sobre una frontera fue el proyecto minero Pascualama, que está en construcción en este momento. Y este ejemplo, este experimento se replicó, se imitó en otros países y se ha expandido en la frontera de distintos lugares en Latinoamérica. Y con distintas fórmulas, porque no todos los países tienen tratado como el binacional minero que tenemos entre Chile y Argentina, pero sí hay otras fórmulas que permiten la misma explotación. Sí, uno de los peligros de esto es que la mayoría de las fronteras de los países latinoamericanos son ríos. ¿Cachai onda? Entonces la minería se estaría... practicando sobre las cuencas mismas, no por los bordes, sino que sobre el río. Uh-huh. Y en el caso de Pascualama, en la montaña que la que divide las aguas, fluyen de un lado para otro, donde nacen las aguas de Chile y Argentina, y no es el primer caso en Chile, ya vienen otros más, no es el único caso. Y bueno, este modelo, aparte lo que implica este proyecto geopolítico de poder practicar la minería sobre la frontera, le resta soberanía a los países que no pueden controlar eficazmente su territorio, porque la frontera finalmente pasa a ser tierra de nadie, y más que tierra de nadie, pasa a ser territorio controlado por las transnacionales mineras que están haciendo este tipo de minería a gran escala. Hay que decirlo, tampoco son proyectos chicos, son megaproyectos, están afectando desde México hasta la Patagonia. Ya parece que hay unos proyectos que nos llegaron del lago Puelo. Sí, sí. Así que, bueno, en este tribunal, el 30 de septiembre, están todos invitados. A la media 13:46, Metroponea, desde las 9 de la mañana hasta como las 6 de la tarde, en el Salón de la Central Unitaria de Trabajadores, en la CUT. Va a haber un panel de jueces con renombrados personalidades del mundo de defensa de los derechos humanos. Está el obispo emérito Isern, Luis Isern, de Chiloé, reconocido por su defensa cultural. Bueno, y en Latinoamérica una serie de personalidades también de defensa de los pueblos indígenas, de las tierras, del medio ambiente, así que... Sí, pues viene, entre otros, el presidente de la Federación Interprovincial Shuar, que es un pueblo originario de Ecuador y Perú. Uh-huh. Está en la frontera de la Amazonía peruana y ecuatoriana. Y él es un dirigente bien importante porque se ha opuesto al modelo minero en Ecuador, y lo han acusado, por ejemplo, el gobierno de Correa de estar coludido con los intereses del imperio, porque el proyecto político del gobierno de Correa es un proyecto socialista, entre comillas, pero no ha respetado la soberanía territorial que tienen los pueblos originarios porque quiere solventar el gasto social en la explotación de materias primas y recursos naturales. Y la mayoría de estos recursos naturales están en territorio de comunidades indígenas. Entonces, estas comunidades Chuar se han movilizado, incluso tuvieron muertos en enfrentamientos con la policía. Y tenían una radio muy famosa que se llama La Voz de Arutam, que transmitía un programa, La Voz de Arutam, Arutam es el dios Chuar. Y transmitían un programa que tuvo a un pelo de ser censurado, les clausuraron la radio por un tiempo y generaron una movilización gigante. Lograron recuperar su radio los indígenas Shuar. Mira, Y viene también un dirigente de colombiano. Colombia, sí. Fue Lorenzo Muelas. Que fue dirigente, o sea, fue representante de la Asamblea Constituyente en Colombia, senador. Exacto. Sí. Fue gobernador también. Bueno, una serie de cargos de una larga lucha, trayectoria por la defensa de los derechos humanos. Sí, así que viene, aparte, mucha gente de Latinoamérica muy interesante a contarnos su experiencia de lucha, de organización, los conflictos ambientales, cómo los viven otras comunidades, por ejemplo, que las viven de una manera bien distinta a lo que se vive en Chile, donde en otros países de Latinoamérica se rechaza de plano la posibilidad de imponer un modelo extractivo de minería a cielo abierto, cosa que en Chile está difícil. Es impensable para mucha gente. Sí. Bueno, y además viene viajando gente del Valle del Huasco y del Valle del Choapa, o sea, las comunidades de Salamanca. Parece que va a ser una gran delegación la chilena la que vamos a tener aquí también. Por ser los dueños de casa, por lo menos seremos los más representados. Así que esperamos que llegue el Padre Elvidio, gente de la coordinadora, gente del consejo, gente de la pastoral. Lleguen todos. Todos por fin a reencontrarnos. Pues, y aparte, bueno, a conocer gente de Latinoamérica, que hay que compartir experiencia, aprender, escuchar. Es una instancia bien importante esta, me parece. Ajá. Así que, bueno, repetimos, pues Tribunal Ético a la Minería de Frontera, este jueves 30 de septiembre en el Salón CUT, en el Metro Moneda, Alameda 1346. Desde las 9 de la mañana usted puede venir. Y tal vez aparezca el Consejo Minero incluso. Inclusive puede llegar porque hoy día los invitamos. No, fue invitado, fue... Fue citado. Citado a comparecer. A comparecer, no lo mismo. Y a escuchar las acusaciones de los graves... Las graves acusaciones que se les hacen, ¿no? Bien, vamos a recordar también la campaña, ¿cierto? Antes de hacer nuestra llamada telefónica. Ya. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos poniéndonos de acuerdo. Claro, dale. Esto es lo que usted no tiene que escuchar. Dale, la campaña. Bueno, entonces vamos a retomar, como los estudiantes aquí se fueron de vacaciones, vamos a retomar desde un principio la campaña por la restauración del mural de Alto del Carmen. Este mural está hecho, está dibujado, está pintado en la iglesia de Alto del Carmen, en la parroquia de Alto del Carmen, donde se ha llevado, ha sido ya la lucha, el símbolo máximo de la lucha y de lo que ha estado pasando. Ese mural se pintó a fines del 2005, se terminó de pintar, y bueno, hoy en día necesita de nuestra voluntad para restaurarlo, para pintarlo otra vez, para continuar con esta lucha, para restaurar no solo el mural, sino también nuestro reencuentro, nuestra lucha, nuestra defensa por el agua y la vida. Entonces, el párroco Elvidio de Alto del Carmen, que está a cargo de su iglesia, que tiene ese mural, está invitando a que la gente aporte dinero en la cuenta del Banco Estado, que la vamos a decir ahora, usted la tiene que anotar, por si le interesa participar en esta actividad. Y también puede enviar dinero, digamos que directamente a la parroquia de Alto del Carmen, o preguntarnos a nosotros en el semillasdeagua@gmail.com, en nuestro correo electrónico, o a través de nuestras organizaciones, para saber cómo más se puede aportar en caso de que no tenga dinero. En el caso que sí tenga dinero, puede mandar su aporte al Banco Estado a la cuenta número 123-000-43559. Banco Estado, cuenta número 123-000-43559. Ahí sí alcanzó a anotar, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí más o menos va de nuevo. 123-000-43559. Es la historia de la restauración del mural, donde restauramos también nuestro compromiso contra el proyecto Pascual Lama, una oposición que va desde el año 2001 casi, en el Valle del Huasco, una oposición que se ha ido transformando en vida y en definición de un paradigma nuevo de vida. Así que, nada, pues los invitamos a participar de esta convocatoria, de esta nueva campaña, restauremos la esperanza, restauremos el compromiso. Don Chapa, tenemos un llamado telefónico, un contacto. ¿Con sí, quién es? Estamos en contacto con Leo Marchal, un amigo del Valle del Huasco y de acá de distintas organizaciones sociales que ha estado en la calle un montón de tiempo y que ahora se encuentra en huelga de hambre en solidaridad con los presos políticos mapuche y lleva 3 semanas y la verdad es que no lo ha pescado mucha gente, no ha tenido mucha cobertura mediática y queríamos entrevistarlo para que nos cuente su experiencia, que nos cuente las motivaciones de su huelga y aparte que pueda contarle a la gente en su casa qué se siente estar también 3 semanas sin comer para que, no sé, para sensibilizar también a la población del Valle del Huasco, que a lo mejor lo ve como algo más lejano, y para que también la gente se dé cuenta de cómo la huelga de los presos políticos mapuche ha conmovido a un montón de personas que, sin ser mapuche, han apoyado la causa, han solidarizado con ellos, y que están llegando a este tipo de medidas extremas como la de Leo. ¿Escuchas, Leo? ¿Sí? ¿Pero Leo escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Leo? ¿Aló? Sí. ¿Sí, nos escucha ahí? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Ustedes? Sí, te escuchamos. Bueno, a esta altura ya llevo, ya van a ser 4 semanas sin comer y pidiendo pura agua. Y la verdad es que estoy harto más débil, ya estoy en los 49 kilos. Chuta. Y nada, pues, contarles que... Que por un lado, yo no encuentro que esto sea una expresión de solidaridad, sino de justicia. Esta es mi causa, también, contra las transnacionales, porque el sistema transnacional, porque no es neoliberal, porque no tiene nada de libertad ni nada de nuevo, sino que es transnacional porque lo dominan las transnacionales y es un paso hacia atrás para cualquier nación. Contra ese sistema del que yo estoy haciendo la huelga de hambre, ese es el sistema que a nuestros hermanos mapuches los tiene en este momento encarcelados de por vida. ¿Por qué? Porque las leyes que se hicieron en dictadura, la ley antiterrorista, la doble justicia civil y militar, son el legado de la dictadura que se hicieron ¿para qué? Para el mejor funcionamiento, o sea, para el fin de este sistema, para la finalidad de este sistema, para defender a los empresarios, a los ricos, finalmente. Sí, pues Leo, oye, y queríamos saber hasta cuánto va a llevar a cabo esta medida de fuerza extrema. Mira, se han hecho hartas cosas que yo respeto también, que son los ayunos solidarios de harta gente, y harta gente conocida también a nivel público. O sea, esta no es mi huelga de hambre y no es mi ayuno solidario, yo me sumé por elección propia, por decisión propia, a la huelga de hambre de los comuneros desde el 1 de septiembre, antes de saber incluso que los cabros, que los peñis menores de edad, que el CEU, se sumaran. Claro. Ya yo me sumé por decisión propia. Y hasta la última consecuencia nomás, yo estoy sumado a la huelga de los pelis. En el fondo, en estos momentos, mi vida también depende de que se haga justicia o no se haga justicia en cuanto a este tema, ¿cachai? Sí, güey, ¿cómo veis eso, la posibilidad de que se haga justicia? Yo no voy a evaluar por mi propia cuenta si yo le pongo mi huelga, etcétera, porque esta no es mi huelga. Es la huelga de los pelis, de los comuneros, de las lamien. Ellos la iniciaron y yo estoy sumado a esa huelga. Tipo, oye, yo creo que yo me bajo perdería simplemente credibilidad la huelga como si se bajara cualquier peña. En el fondo yo me veo parte del conjunto. Y si hago esto es porque es lo justo, porque después de esta lucha, todo este país va a ser un poco más democrático, sin esa ley maldita que inventaron los milicos. Todo este país entero, todos los chilenos van a ser una sociedad más democrática. De hecho, ya está empezando a discutirse cosas que antes no se discutían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No puede ser que para que el país sea más democrático solamente 33 comuneros y sus familiares sean los que están sufriendo. Porque finalmente ellos se están sacrificando desde el momento en que empiezan a arriesgar su libertad, luchando contra el monstruo gigante que son las forestales, desde ese momento empieza el sacrificio de estos pueblos. Sí, oye, Leo. Libertad no solo por sus intereses. Entonces, no puede ser que estos pueblos se sacrifiquen por un mejor país para todos los chilenos. Sí, Leo, oye, ahora. Leo, vamos a poner tu canción que nos mandaste por mail, que se llama Nehuen. Queríamos que la presentara, pero después vamos a darle paso a Jorge Huanchullán, que es el vocero de los presos políticos en la cárcel de Algol, con quien también vamos a conversar en el programa. Así que si podrías presentarnos el tema, Nehuen, y cuéntanos de qué se trata. Ya, pues este tema lo hice hace harto tiempo. Yo soy cantautor. Y nada, yo en un momento me fui de la casa, me peleé con toda mi familia y ¿por qué? Porque yo quería cantar las cosas que realmente son, porque las cosas que de la injusticia, las cosas de los pobres, etcétera. Esta canción, bueno, es dedicada a todo el pueblo mapuche, se llama Nehuen Peñi y yo la cantaba en las micros. Antes tenía distintas variaciones, no sé, pues antes cantaba Mapudungún, pero finalmente para que entendiera la gente en las micros tuve que dejarla en español entero nomás, pues. Pero con mucho cariño y mucho Nehuen para todos los peños y para todo también el chileno que cambie su conciencia, lo que es. Bueno, por Leito, un abrazo y esperemos que se haga justicia porque te queremos acá en las calles y no que no te hayáis cortado por la huelga, pues. Nada. Así que toda la fuerza ahí para ti y aguante nomás. Todos los tenis también vivan. Sí. Que todos podamos vivir. Ya, pues Leo, un abrazo. Así que los dejamos con Nehuen. Fuerza. ahora le voy a subir al... Bienvenido, volvemos al Semillas de Agua. Uy, estamos pero con la horta todavía palpitando. Este Nehuen Mapuche Marrichihueu, con toda la fuerza del Peñi Leo Marshall y de los 34 y 35 comuneros mapuches que están en huelga de hambre hace más de 70 días en el sur de, en las cárceles del sur de nuestro país. Y que, bueno, buscan justicia, buscan libertad, buscan no a la ley antiterrorista. Así que, bueno, nosotros nos sumamos a lo que cantaba Leo Marshall en este Semillas de Agua, donde le gritaba Nehuen, Nehuen, Nehuen, Lamien, Nehuen Peñi, Nehuen a todos los que están luchando. Estamos en este momento haciendo un contacto con uno de los voceros de los presos políticos mapuches que están en el sur y que han tenido conversaciones con el gobierno, con las altas autoridades de este gobierno de derecha, liderado por Piñera y por, bueno, el ministro del Interior, Hinz Peter, quienes aparecen en la televisión todos los días, cada día más y más duros, sí, con esta, y que hacen juegos comunicacionales dejando a los presos políticos y a los voceros como que ellos han cambiado las peticiones que se han hecho. Jorge Buenchullano, tenemos el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? No escucha, bien, funcionó el enlace. Bienvenido a Semillas de Agua, Jorge. ¿Cómo? Jorge, hola, ¿cómo estás? Estás en el programa Semillas de Agua de la Red Radial Profeta en el Valle del Huasco y de la radio Juan Gómez Milla. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Jorge, lo llamábamos particularmente porque en este programa hemos estado siguiendo a los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Estamos con ustedes y ya queríamos que nos contara la situación que están viviendo los presos que usted está visitando en la cárcel, que estuvieron en la cárcel de Algol. ¿Cómo están los Peñi? Bueno, su estado de salud, digamos, de los hermanos mapuche en este momento es grave. Es crítico, ya son 79 días de huelga de hambre, sin ingerir alimentos, solamente líquido, y claramente la cantidad de kilos de peso que han perdido es muy, muy alto. Y bueno, ellos tienen descompensaciones, algunos más graves que otros. En general, todos están en la misma, digamos, 18, 20 kilos de peso han perdido. Claramente, frente a ese escenario, es muy difícil mantenerlo estable, digamos. Y por otro lado, que el gobierno no ha dado señales claras para solucionar este problema, este conflicto. Hemos buscado todo en red, todos los medios, y verdaderamente no se puede encontrar una salida favorable, digamos, al conflicto. Por un lado, el gobierno hace un ofrecimiento que nosotros consideramos que es muy pobre, es muy poco. Eso significa que lo único que ha hecho es el retiro de querellas por ley antiterrorista que ha hecho el Estado en contra mapuche, lo que significa que, claro, no serían juzgados en este, para este efecto, por la ley antiterrorista, pero sí se les seguiría invocando la ley a los mapuche, a la demanda por a la demanda social que están llevando los mapuche. Así que es negociar algo que sabemos que va a durar hoy y mañana va a continuar la misma situación. Eso nosotros no, por esa situación ha tenido estancada en la negociación en este momento. Sí, y Jorge, por lo menos a esta altura de la huelga ya el gobierno entró a dialogar directamente con los familiares de los presos políticos mapuche y con los presos políticos mapuche, o nuevamente está esta aparente diálogo en donde dialogan entre ellos y con otros representantes del pueblo mapuche que no necesariamente representan a las comunidades movilizadas en conflicto con el Estado. A ver, en este momento lo que estamos en la mesa de negociación somos primeramente los voceros de cada una de las cárceles donde están recluidos los hermanos mapuche que están por ley antiterrorista. En segundo lugar, todos somos familiares directos de cada uno de ellos. Yo soy hermano de Felipe Buenchullán, que está recluido en la cárcel de Angol y él está imputado por 4 delitos terroristas. Hay otro hermano que tiene su hijo y su hermano. Hay madres, hay hermanas en la mesa de negociación. Todos somos somos lo que componemos la mesa, somos familiar directo y somos de comunidad mapuche. Jorge, en este Semillas de Agua, ¿podría explicar un poco las peticiones de parte de los mapuches y de parte, y bueno, y qué dice el gobierno al respecto? Porque aparece como que el gobierno ahora diciendo que los presos políticos cambiaron algunas peticiones, qué sé yo. ¿Podría aclarar un poco el tema de las peticiones y qué se necesita para que los mapuches se bajen de la huelga de hambre? A ver, me puede llevar en un minuto porque aquí estoy en el hospital y voy a tener que salir. Disculpe, pero Bueno. Estamos. Así terminó la conversación. Entendemos la situación de apremio, ¿no? De quizás tuvo que ir a conversar con su hermano que está preso, ¿no? O algo así, no sabemos bien, estaba en visita a los presos de la cárcel de Algol, pero que están en este momento en el hospital, que no sé en qué hospital estarán, claro. No alcanzó a contar. Así que entendemos en realidad la situación de por qué nos dejó la llamada. Pero sí, tendremos otra oportunidad para comunicarnos con él. En el próximo Semillas de Agua tendremos una entrevista, probablemente. Ojalá que ya se haya hecho justicia y claro, se haya depuesto la huelga de hambre. Y hayan respetado las demandas también, pues si la idea no es que se deponga la huelga de hambre por deponerla, sino claro, que para que se cumplan las justas demandas que están pidiendo los presos políticos mapuche, que básicamente es... a la ley antiterrorista. Pero es un juicio justo. Claro. Ellos piden un juicio justo, no solamente un doble procesamiento. Y la desmilitarización de las comunidades. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, es una no cosa a la justicia que... militar para casos civiles. Sí, hoy día aparecía una declaración firmada por un montón de intelectuales y artistas a lo largo del mundo, entre ellos Noam Chomsky, que es un lingüista norteamericano muy conocido. Que es uno de los intelectuales más respetados en el mundo de la política norteamericana. Uh-huh. Está también firmando el vocalista de Café Tacuba, los Aterciopelados y un montón de otra gente que estaban respaldando las demandas del pueblo mapuche, que decían que la aplicación de la ley antiterrorista era una cosa totalmente anacrónica e inmoral por parte del Estado chileno hacia los pueblos originarios, que son los primeros ocupantes de este territorio. Claro, son los primeros chilenos antes de que existiera Chile. Sí, pues. Bueno, entonces estábamos hablando con Jorge Buenchullán en este contacto que se nos fue porque estaba de visita en el hospital a su hermano o a la cárcel de Angol o alguna cosa así. Y antes de eso tuvimos a Leo Marshall con su canción Nehuen y su entrevista de por qué está sumándose a esta huelga de hambre. Te propongo que escuchemos un temita para relajar un poco la... Sí, y lo tratamos de llamar de nuevo, ¿no? Ahí vemos. Ya, pues. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a escuchar esta Agüita de la Vida, que es de Fuerza Tropical, directo del Valle del Huasco, una ranchera, para ponerle distensión a este programa, que estaba más potente que... Que de costumbre, ya. Vamos a escuchar y a ver si volvemos con la entrevista. Intense Conay, tercera región de Chile, inspirados en esta gran obra musical para toda nuestra gente. Nuestro país. paisajes. Sí, señor. Y saludando a nuestro gran amigo Anselmo Riquelme en la linda ciudad de Vallenar. En la inmensa cordillera nace un grande manantial. La lluvia regala los campos de manera natural. Intentada por el viento, detrás de la colina se encuentran los glaciares con agua de la vida. El verde de la primavera alimenta el ganado. El agua de los ríos llega a los sembrados. Si un día nos faltara el agua, sería para no vivir. Todo sería un desierto, solo quedaría morir. Agüita de la vida, mi vida, agua que tú ves correr. Agüita cristalina, agua que te has de beber. Agüita de la vida, mi vida, agua que te dio el ser. Que deja las semillas, la primavera crecer. De la mano y letra de Cristian Olivares, esta primicia para todo Chile, para que lo bailes. Así, así, así, así. Agüita de la vida, mi vida, agua que tú ves correr. Agüita cristalina, agua que te debe beber. Agüita de la vida, mi vida, agua que te dio el ser. Que riega las semillas, la primavera crecer. Agüita de la vida, de directamente del Valle del Huasco, con Fuerza Tropical. El grupo famoso Fuerza Tropical. Sí, un demonio, toda la onda. Toda la onda ranchera. Ya nos cambió el ánimo al tiro. Sí, no sé si qué tanto, pero. Pero sí, pues. Sí, pues. Bueno, entonces, ¿qué viene, don Chapa? Nada, pues vamos a comentar un par de cosas. Hemos estado tratando de ponernos en contacto con Jorge Huenchullán, que está en el hospital, pero parece que lo vamos a tener que dejar para otro programa. Pero tenemos a Héctor Yaitul en una entrevista clandestina tomada en la cárcel de Concepción del Manzano, que lo vamos a dejar para el final del programa para que lo escuchen. ¿Quién es? Héctor Yaitul es un preso político mapuche, que es uno de los principales líderes intelectuales del movimiento mapuche más combativo, digamos, y está acusado, de manera bastante injustificada al parecer, de haber atacado al fiscal que pasaba por la zona. No sé si conoce el caso, no me acuerdo el nombre del fiscal, Arismendi me parece, y lo están acusando, o sea, procesando por una serie de delitos que lo podrían dejar en la cárcel durante 103 años. Javier Armendáriz. Armendáriz, parece que fue él. Y en ninguno de estos delitos se sufrió la muerte de ninguna persona ni parecer lesiones. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con el cabo Walter Ramírez, que fue el asesino material de Matías Catrileo y que fue condenado a 3 años de pena remitida y que hoy dicen que está trabajando en Aysén. Nos llegó esta noticia. Walter Ramírez y Nostroza, condenado a 3 años y 1 día por matar al comunero mapuche, actualmente está trabajando en Aysén, en la central de comunicaciones de Carabineros de Coyhaique. Cambió a comunero Héctor Yaitul, 103 años, el Estado estaría feliz si existiera la pica todavía, parece. Claro, eso como es por el doble procesamiento, donde las penas de los delitos se triplican en algunos casos. Sí, pues, la ley antiterrorista hace que se dupliquen las penas. Bueno, y ante toda esta ola de injusticia que ha habido con los mapuches en los últimos 120 años y que se ha hecho más dura con los gobiernos de la Concertación y con el gobierno de Piñera, se están convocando a una serie de actividades. Hoy se realiza una marcha en La Legua. Nuestro amigo de la Casa Cultural, de la Casa de la Cultura de La Legua, en apoyo a los presos políticos mapuche, van a realizar a partir de las 19:30 horas de hoy una caminata desde la capilla de Santa Elisa con Canning hasta la Plaza Salvador Allende, en donde será un pantallazo. También desde Temuco parte hoy una marcha de mujeres por la vida y la libertad de los presos políticos mapuche, y van a pegarse el gran pique de caminar desde Temuco hasta Santiago para exigir la liberación de los presos políticos mapuche. hoy también hay una velatón en la Plaza de la Constitución, ajá, a la que están todos invitados a las 19 horas, si no me equivoco, 19:30 horas, velatón en la Plaza de la Constitución. Y también hubo una actividad en la Biblioteca Nacional a las 13 horas. ¿Hoy? Claro. Claro. Por un plantón frente a la Alameda. Y mañana es la marcha de todos los miércoles por la libertad de las jornadas nacionales e internacionales, por la liberación de los presos políticos mapuches, la desmilitarización de los territorios, ajá, y comunidades. Así que están todos invitados. El sábado también hubo una marcha, se están haciendo un montón de cosas y está convocando un montón de gente esta huelga de hambre, que espero que tenga las consecuencias felices para la causa de los presos políticos mapuche y la causa mapuche, que al final es una lucha por la vida y por el territorio. Uh-huh. Y la defensa que están haciendo de su tierra es para expulsar a las comunidades, o sea, las transnacionales que están acabando con todo. Y que el Estado dispone de sus fuerzas públicas para militares para darle las pasadas a la explotación de los recursos naturales. Sí, así, bueno, que usted se tiene que sumar a todas las actividades que están, o alguna, o inventar otra actividad si quiere, en apoyo a los presos políticos mapuches, que ya van a cumplir 80 días sin comer, solo con agüita, y esperando que el gobierno acceda a las peticiones. Sí, pues. Oye, una última noticia de corte medioambiental para antes de la nota con Héctor Yaitul. La CONAMA aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Pampa Hermosa de la Soquimich. Esto se ubica en la Pampa del Tamarugal, en una zona esta crítica de agua. Les dieron 60 litros por segundo para que sacara del acuífero de Quebrada Amarga para explotar para explotar un yacimiento de litio gigantesco. ¿Dónde? Son la última agua importante que llegan al disminuido río Loa, y van a sacar también 170 litros por segundo desde el acuífero del Salar de Llamara, donde se forman unas formaciones, una forma de vida que es una de las formas de vida más primitivas que existe en la Tierra, que se llama los estromatolitos. Dicen que estas formas de vida existen como tres o cuatro lugares del mundo más aparte del Salar de Llamara, y están en peligro de extinción, obviamente, y ahora con este proyecto van a desaparecer. Es un atractivo turístico a nivel mundial que llega muy poca gente porque está en la mitad del desierto. Y ante esto ha sacado una declaración la organización Atacama Sustentable, que no alcanzamos a leer, producto de la gravedad de lo que está pasando con los comuneros, los presos políticos mapuche. Tal vez la podamos dejar para la próxima semana. Uh-huh. Pero es una nueva muestra, al igual que lo que pasa en el sur, de cómo acá gobiernan las transnacionales, como te pasó a ti con el Consejo Minero, con las forestales. Hoy día nos mandaron noticia que el grupo Angelini cuadruplicó sus utilidades durante un año. Cuadruplicó las utilidades. O sea, si ganaba 100, ahora gana 400. Claro, y ya ganaba harto. Y ya ganaba el doble de años anteriores. Así que está todo muy mal. Claro, así que bueno, pero bueno, para eso está este espacio y las luchas que estamos transmitiendo. No hay que bajar la guardia, no hay que desanimarse. Antes de despedirnos, vamos a poner a la entrevista. Héctor Yaitul. ¿Sí? Y la dejamos invitado y los dejamos invitados al Tribunal Ético de la Minería de Frontera este jueves 30, el Salón CUT, Alameda 1346 en el Metro Moneda, desde las 9 de la mañana. En la Central Unitaria de Trabajadores, Tribunal Ético a la Minería. Saludos a todo el Valle del Huasco. ¿A quién vamos a dejar escuchando? Héctor Yaitul. Muy bien. Y un abrazo para todos los radioescuchas del Valle del Huasco, y nos escuchamos la próxima semana. Y nos vemos el jueves, chiquillos. Hasta la próxima. Mare Mare Pupeñi, Mare Mare Pulamien. Mi nombre es Héctor Yaitul Carrillanca. Soy mapuche huilliche. Nos encontramos en una huelga de hambre, una drástica medida, sobre la base de los injustos procesamientos que se llevan a cabo en contra de destacados militantes de la causa mapuche, huechafe, que nos reconocemos como luchadores sociales de las reivindicaciones históricas de nuestro pueblo, de territorio y autonomía. Nos reivindicamos como mapuches, como huechafes, y que luchamos y estamos insertos en el proceso de movilización que lleva adelante nuestro pueblo, reivindicaciones territoriales y políticas, reivindicaciones que se están desarrollando en distintos puntos del Huallar Mapuche, del territorio ancestral, son reivindicaciones territoriales, son reivindicaciones frente a los procesos de inversión, frente a los procesos de transnacionalización de los territorios, en defensa de las comunidades, en defensa de la territorialidad mapuche y todo lo que conlleva en derechos políticos, sociales, culturales, valóricos y religiosos. Esa es la razón por la cual nosotros hemos sido perseguidos políticamente, hemos sido reprimidos. Algunos de nosotros actualmente nos encontramos encarcelados. Nosotros, de alguna manera, hacemos frente a esta realidad desde la cárcel con una huelga de hambre, llamando a la conciencia y a la movilización. Saludamos a todas aquellas personas, principalmente de nuestro pueblo, que sigue resistiendo, así como a todos los movimientos sociales y políticos de este país y del mundo, a que sigan luchando por las causas justas. Desde aquí, desde la prisión política, nosotros nos mantenemos con dignidad, actualmente en huelga de hambre, a pesar de que sufrimos los rigores de una drástica medida que nos debilita físicamente, pero que nos fortalece espiritualmente, porque nuestra fuerza moral es hasta ahora inquebrantable. Mantenemos la convicción de que estamos en lo justo, de que la causa inmediata de las reivindicaciones que planteamos en la huelga son absolutamente justas, y las causas de fondos que nos llevaron a ser perseguidos y encarcelados también son causas absolutamente justas que dicen relación con la lucha histórica de nuestro pueblo. En Chile actualmente existen más de 50 presos políticos, más de 100 procesados, innumerables procesamientos en marcha. Ya contamos con un número de mártires que han caído al fragor de esta lucha por nuestros derechos, a quienes reivindicamos. Nos sentimos un pueblo oprimido, somos un pueblo oprimido, por lo tanto tenemos el absoluto derecho a reivindicar nuestra lucha, una lucha de rebelión, una lucha de autodefensa frente a los procesos de exterminio que llevan adelante las empresas forestales, las transnacionales, en conjunto con un Estado capitalista. Nos sentimos con el derecho de llevar adelante procesos que apuntan hacia la reconstrucción de la nación mapuche, una nación con dignidad, una nación que no pierde de vista sus reivindicaciones más sentidas de territorialidad y autonomía. Sabemos que en este momento la política del Estado es reprimir al movimiento mapuche, dada su capacidad de movilización alcanzada, dada su capacidad de lucha. Es por eso que hacemos un llamado a acompañar y a solidarizar no solo con este proceso de huelga de hambre, sino con la lucha en su conjunto del pueblo nación mapuche. Hacemos un llamado a apoyar esta legítima causa, a apoyar todas las justas causas de los oprimidos del continente, de nuestro pueblo, y en ese sentido también abrazamos de alguna manera las luchas que llevan adelante los movimientos sociales y políticos alternativos al sistema capitalista en el mundo. Desde ya, las gracias y Marichihuevo.